Bueno, y para charlar un poquito sobre esto, estamos en comunicación con Karina Martinelli, que es de la Red Pucará y vecina de Andalgalá, para que nos cuente, bueno, cómo fueron estos 7 años de lucha que tiene Andalgalá desde aquella gran defensa que hicieron en contra del proyecto de Agua Rica y el proyecto Piliciao, y que, bueno, ahora han cumplido con las 400 caminatas por la vida en forma ininterrumpida. Bienvenida, Karina, a Noticias con Mate de la provincia de La Rioja. Hola, ¿qué tal? Buen día. Tengo una aclaración, yo soy de Santa María, Catamarca, de la Asamblea de Yocabil. Bueno, pero participé de las 400 caminatas y estamos muy hermanados, así que no te... Claro, estamos pero en la bueno, zona. Sí, y viajamos permanentemente a Andalgalá, así que sí, y estuvimos, así que te puedo contar más o menos cómo estuvo estas 400 caminatas, esta conmemoración. Bueno, te cuento, estuvimos... desde el sábado, de gente que viene a mirar de muchos lados, de la Rioja, de Buenos Aires, de Córdoba, de la capital de Catamarca, nosotros acompañando de Santa María. Y bueno, comenzamos el sábado con un taller sobre IRSA, sobre la infraestructura americana, no sé si conocen más o menos el tema, supongo, sí. Que nos dio un taller Maico Macías y Maca Mott, que son de La Rioja, que son politólogos, son licenciados en ciencias políticas. Y bueno, estuvimos hablando, dando un taller con ellos, porque nos cuentan, aprendimos de cómo es la infraestructura que los estados construyen en toda América para el saqueo, sea las rutas, los mineraductos, los electroductos. Y bueno, en Andalgalá particularmente era necesario este taller por el tema de la represa que quieren construir en el Clavillo, en el postre del Clavillo, se llama la represa, que es ahí en la Conquija, que es una represa que quieren construir con el cuento primero de que el agua va a ser para la producción local, que llegaría hasta aquí inclusive. Pero bueno, sabemos que eso no es para nosotros, sino para las mineras que tenemos alrededor en todo Catamarca. Sí. Así que bueno, hemos comenzado la conmemoración de las 400 caminatas con ese taller que dieron los chicos, que participó mucha gente de Andalgalá, productores inclusive, para entender para qué se hacen las cosas, digamos, ¿no? Y después, a la tarde, tuvimos un taller de fotografía. Y lo más interesante y así emocionante fue la presencia de Salvador Zúñiga, que es el hijo de Berta Cáceres. ¿Hola? Sí, estamos escuchando atentos. Ah, me estoy escuchando. Y bueno, y dio ahí estuvimos charlando con él y estuvo, le dimos obviamente un momento importante en la noche, porque bueno, la voz de Salvador, un joven muy... así muy sencillo, muy muy amoroso, y bueno, y transmitiendo toda la lucha que llevan adelante en Honduras, que es muy fuerte, porque bueno, están en un proceso mucho más duro que el nuestro. Esperemos nunca lleguemos a ese momento como está viviendo Honduras, de mucha represión y bueno, y asesinato, ¿no? Como mataron a su madre Berta Cáceres, por defender la vida en su comunidad lenca allá en Honduras. También ellas luchaban contra las represas, además de las mineras, tienen justamente su lucha era contra las represas, por eso fue asesinada. Así que fue muy conmovedor escucharlo a Salvador, y muy conmovedor la caminata en sí, porque había muchísima gente de Andalgalá que volvía a la caminata, a pesar del frío, porque esta época siempre las caminatas bajan por el frío, pero había mucha gente, y bueno, era como fortalecer y replantear el tema de que no hay licencia social, particularmente con Agua Rica, pero y con todos los proyectos mineros que hay alrededor. Nosotros aquí en Catamarca tenemos el 40% del territorio catamarqueño bajo pedimento minero. Y alrededor de la infraestructura de la lumbrera hay un montón de pedimentos que abarcan los tres departamentos, Santa María, Belén y Andalgalá, y que sería un peligro, digamos, ¿no? Porque serían, son más de 40, no sé, cada departamento tiene un montón de yacimientos mineros alrededor, muchos están concesionados, muchos han pasado a la etapa prospectiva, y nosotros los que sospechamos que la infraestructura de la lumbrera va a ser utilizada justamente para explotar todos esos yacimientos que están alrededor. Por eso nosotros queremos también que la lumbrera se vaya, que la desarmen, que vuele esa infraestructura, porque es un Claro. peligro para nosotros. Ahora, la lumbrera está en proceso de retirada, ya no le queda poco tiempo, según ellos mismos informaron. Sí, mira, nosotros dudamos de todo. primero porque no tenemos la información. Segundo porque no está presentado el informe de impacto ambiental del cierre de mina. Los andalgalenses han pedido el informe de impacto ambiental y no está presentado. Nosotros sospechamos que lo que se cierra es el yacimiento bajo el Durano y bajo la lumbrera, Sí. pero la infraestructura queda ahí. O sea, toda la infraestructura de molienda, el mineraloducto, no escucho que lo van a desmantelar, el acueducto tampoco, la planta de secado del Ranchillo tampoco. Entonces nosotros la sospecha, les vuelvo a reiterar, es justamente esa, que sí cerrará el yacimiento, pero la infraestructura queda. Y nosotros, justamente, como decía antes, sospechamos que esa infraestructura es para el procesamiento de las minas que están alrededor. Entonces nosotros lo que vamos es que no que se vayan, pero que se vayan de verdad, que desmantelen todo, levanten el ducto, el acueducto. Eso sería que se vayan, no que cierren un yacimiento y dejar toda esa infraestructura ahí. Así que bueno, es como remarcar este mensaje de que no basta, ya no queremos que se vayan las mineras, que no queremos vivir de eso. Tanto en Andalgalá, en Belén, en Tino, había gente, me estaba olvidando, las chicas de Fiambalá y de Tinogasta, que bueno, también están con todo el tema de del proyecto Tres Quebradas, proyecto de litio que comenzó sin audiencias públicas, comenzó sin licencia social. Y bueno, y ahí la asamblea de Fiambalá la está pechando. Había compañeros de Ancasti también que lograron una ordenanza de prohibición de actividades extractivas en Catamarca. Y bueno, todos ahí defendiendo, unidos, el Pucará está unido en esto, en que dejen en pensar en Catamarca minera. La Catamarca no es minera, Catamarca es producción agrícola, ganadera, artesanal, tiene infinidad de actividades que están solapadas por esta imposición de la minería, pero que tiene un montón de actividades que son sumamente ricas, como dador de trabajo genuino y armónico con la Pachamama y con la naturaleza. O sea, no, esta imposición de la Catamarca minera viene desde arriba, de los funcionarios, y nosotros no, basta, no queremos que se vayan una vez, que se deje de dar este mensaje. Exactamente, que quede claro que no hay licencia social y que el pueblo no va a permitir que se instale las megas mineras aquí No, no queremos más, claro, no, y menos Agua Rica. Agua Rica sería, para Andalgalá es la puñalada de muerte, porque está a 17 kilómetros del centro de Andalgalá, en pleno nevado en la Conquija. Agua Rica es ilegal porque violaría la ordenanza del Consejo Deliberante del año pasado, que prohíbe la megaminería en las cuencas del río Andalgalá, tanto entre el proyecto Agua Rica como el de Filo Colorado. Es ilegal porque viola lo que dice la Corte Suprema de Justicia ante un amparo presentado por los vecinos de Andalgalá en el año 2009, pidiendo el cese de actividades y la anulación del acto administrativo que daba el visto bueno a Agua Rica por parte de la Secretaría de Minería. Bueno, la Corte Suprema Sí. para los vecinos y anula este acto administrativo, por lo cual Agua Rica no tiene informe de impacto ambiental de la exploración. O sea que, no es ilegal, no tiene por qué comenzar porque no tiene los procesos administrativos en regla. Y bueno, y nosotros como vecinos, porque nosotros, si bien no estamos en Andalgalá, pero tenemos el mismo efecto en Santa María, porque nosotros somos el departamento que le da el agua a Lumbrera, y si Aguarrica se sumara a la infraestructura de la lumbrera, le seguiríamos dando el agua, lo poco y contaminado que queda, a un proyecto que es 3 veces más grande que Lumbrera. Aguarrica es 3 veces más grande. Claro. Entonces es ilegal por donde se lo mide. No hay licencia social para Aguarrica ni para ningún proyecto que esté vecino. Y bueno, lo más anecdótico de Andalgalá es que en la plaza de Andalgalá, como vos la nombraste, a Pilseo 16, está bajo en la plaza un proyecto, no me acuerdo si es oro y uranio o de oro solo, pero es un proyecto que está bajo los pies mismos de los andalgalenses. Y bueno, nos van a, esto es imposible, porque esa parte de Andalgalá jamás permitiría que mudarse, dejando ese hermoso lugar para la explotación de una mina. Eso es ridículo. Así que bueno, ante toda esta imposición y ante esta nueva oleada de pacto minero, pacto energético, busca de inversiones, bueno, cada vez se reafirma más en todo el territorio catamarqueño de que la minería a cielo abierto no tiene licencia social y que las comunidades quieren vivir de otra cosa. También hablando de comunidades, de hecho las comunidades catamarqueñas en mayo también hicieron una reafirmación de su postura anti-extractivista. Las comunidades originarias de aquí de Catamarca, sí, también tomando posición. O sea, acá cada vez todas las comunidades, sean pueblos originarios, no, los urbanos, los no urbanos, rurales, cada vez se está tomando esa posición. Karina, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate aquí de la provincia de La Rioja. Un placer escucharlos siempre a los amigos y amigas de Catamarca. No, hay un placer para nosotros que tenemos infinidad de amigos riojanos y riojanas. Y bueno, no dejen que se les metan las mineras, porque una vez que se les meten es difícil de sacarlas. Así que sigan con esa postura tan firme de tampoco darle licencia social a La Rioja a la megaminería. Exactamente, nos hermana la lucha, así que más allá totalmente de... estamos, sí, totalmente. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Ahí pasaba Karina Martinelli, que es vecina de Santa María, ahí en todo lo que es la zona de Belén, Andalgalá y Santa María, que es donde se ha instalado ya hace más de 20 años Minera La Lumbrera, y donde pretendían instalar el proyecto de Aguarrica, que es 3 veces más grande de la Lumbrera.